Relojería y Joyería Marín, de calle Serrano 557 en Valparaíso, le ofrece una amplia variedad en joyas de oro y plata, hechuras, composturas, transformaciones, grabados. Se compra oro, superamos ofertas. Les esperamos en la tradicional Relojería y Joyería Marín, de calle Serrano 557, Valparaíso. Teléfono 221-6343. 221-6343. Visite el nuevo Club Oporto Café Bar, Huito 553, Valparaíso. La señal indica que desde este instante en Radio Colo Colo 1340 AM presentamos las noticias de la región, el país y el mundo. Estos son los titulares. Exactamente a las 8 de la mañana con 10 minutos. 8 de la mañana, 10 minutos de este día miércoles 9 de enero del 2008. Manchester, Hillary Clinton ganó las primarias demócratas de New Hampshire. En Santiago, Pérez Lloma dijo: espero acompañar a la presidenta hasta el final. Presidenta Bachelet hace cambio de gabinete con entrada de Edmundo Pérez Lloma. La Ligua, 5 personas murieron asfixiadas tras accidente en pozo de la zona. Valparaíso, este miércoles, servicio médico legal certificará causa de muerte de trabajadores en La Ligua. Estas y otras informaciones comenzamos a revisar en el 1340 AM. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Una fila de más de 3 cuadras de gente que esperaba el recorrido 216 del Transantiago se observó ayer como parte de los problemas causados a los usuarios como consecuencia de una movilización que realizan los conductores de la concesionaria en demanda de mejores condiciones laborales. Según informó el presidente del sindicato número 1 de conductores de la empresa Subús, Fernando Lorca, desde las 18 horas de ayer el recorrido 216 disminuyó ostensiblemente su circulación de buses. El delantero nacional Mauricio Pinilla sufrió una nueva lesión mientras participaba en la práctica de su equipo, el Hearts de Escocia. El elite nacional estaba en un entrenamiento junto a sus compañeros en una cancha sintética producto de la nieve y luego de una caída se dobló la rodilla derecha con todo el peso de su cuerpo, de acuerdo a lo que informó una fuente cercana al goleador. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, abrirá el primer foro de la Alianza de Civilizaciones que se celebrará en Madrid la próxima semana, donde se lanzarán iniciativas para fomentar un mayor entendimiento entre naciones y culturas. Este evento de la próxima semana es el primero de gran magnitud de la Alianza, señaló el director de la Alianza, Shamil Idris, en una conferencia de prensa en la que adelantó algunos proyectos que se darán a conocer durante las sesiones a desarrollarse el 15 y 16 de enero. El presidente cubano Fidel Castro llamó a los cubanos a realizar un voto unido, elegir a todos los candidatos propuestos en las listas en las elecciones para la Asamblea Nacional, Parlamento Unicameral del 20 de enero. Y dijo: Soy decidido partidario del voto unido, señaló la misiva de Castro, desaparecido de la vida pública desde hace 17 meses por una enfermedad nunca revelada. Después de permanecer prófugo por 2 años, la Policía de Investigaciones de Viña del Mar detuvo a Giovanni Antu Carela Sotoconil, quien hasta ayer se encontraba sin cumplir la pena efectiva por el delito de homicidio simple frustrado, pese a que fue sentenciado a cumplir condena tras desarrollar y arrollar con un vehículo a Joana Solich en mayo del año 2005 en el sector de calle Fones Croders, en un hecho que impactó a la opinión pública nacional por el excesivo nivel de violencia y en que arrastró a la mujer con un auto por varios metros. Tras un intenso rastreo que comenzó en marzo del año 2006, después que la Corte Suprema ratificara la decisión del Tribunal de Garantía de Viña del Mar y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Policía Civil siguió la pista del sujeto que se convirtió en uno de los más buscados de la zona. Sin embargo, y pese a que en reiteradas ocasiones el individuo cambió de domicilio e incluso se trasladó hasta la región metropolitana para despistar, efectivos policiales que redoblaron los esfuerzos como parte del plan denominado Arenas Doradas, que partió ayer, lograron capturarlo cuando caminaba por el centro de Viña del Mar. El jefe de la Brigada de Investigaciones Criminales de CRIM de la Policía Civil en Viña del Mar, Juan Galleguillos, explicó que Carela estuvo un tiempo en Concón y luego en Reñaca. Por un tiempo le perdimos la pista, pero ya lo tenemos y se entregó sin oponer resistencia. La justicia tarda, pero llega y queremos que quienes están prófugos tengan la seguridad que los vamos a encontrar, dijo. Tras constatarle lesiones, Giovanni Carela fue derivado directamente al centro penitenciario de Valparaíso para completar el tiempo de presidio efectivo, ya que solo cumplió con la medida cautelar de prisión preventiva por 9 días entre el 14 y el 25 de mayo del año 2005. Deberá permanecer recluido por los 2 años y 354 días que le faltan para cumplir su condena. Exactamente las 8 de la mañana con 17 minutos. 8 de la mañana y 17 minutos. Ninguno de nosotros se va a mover de acá, declaró sin titubear Eliana Mandiola, tesorera de la Asociación Gremial de Dueños de Lanchas Fleteras y Turismo del Muelle Prat, ante el posible desalojo que sufrirían por decisión de las autoridades de la empresa Puerto Valparaíso. El conflicto comienza a salir a la luz, pues no solo los lancheros están involucrados. Pescadores y trabajadores portuarios no descartan acciones de presión para evitar que les quiten su lugar de trabajo. La marea de conflictos es atribuida a las gestiones realizadas por Germán Correa, presidente de la empresa portuaria Valparaíso, y la constante desinformación que sufren los trabajadores del muelle. El exministro del Interior es quien recibe las críticas más duras, ya que su intención, según afirman los lancheros, es eliminar la zona turística del muelle Prat y reemplazarla por otro sitio de atraque para buques cargueros. Él viene con esa idea fija, y nosotros sabemos que él es político, lo que quiere es matarnos, pero no es tan fácil. No nos pensamos mover, vamos a luchar hasta el último instante, añadió Eliana Mandiola. Alerta roja constante es la que mantienen los trabajadores hace más de un año. No han tenido reuniones con la directiva de la empresa portuaria y se enteran por la prensa y ciertos rumores de las decisiones que involucran su posible expulsión. Sin embargo, la pérdida del sector portuario no es oficial. Los trabajadores aún no han recibido un comunicado acerca de los cambios que realizará la empresa portuaria, tal como señala Eliana Mandiola y ratifica Carlos Marchán, armador del muelle, dueño de lancha. Todo esto es habladuría, porque no nos ha llegado ninguna notificación correspondiente a un llamado a la directiva para llegar a alguna conversación. Según cuentan los trabajadores, todo parece en calma, pero se enteran de reuniones a través de la prensa, en las cuales sus representantes no estuvieron presentes, terminaron diciendo. 8 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana 18 minutos. Hillary Clinton se ha colocado contra todo pronóstico a la cabeza de las primarias del Partido Demócrata en Nuevo Hampshire, con el 40% de los votos, según datos obtenidos, el 30% escrutado. El senador de Illinois, Barack Obama, que partía como favorito en las encuestas, se coloca a esas alturas en segundo lugar con el 36% de los votos. El ex senador demócrata John Edwards, que ha realizado una campaña maratoniana en este pequeño estado del noroeste de Estados Unidos, alcanza a esta hora el 17% de los votos. Las encuestas habían anticipado una amplia victoria del joven senador de Illinois, quien ganó los caucus de su partido en Iowa con su mensaje de cambio y su rechazo a las donaciones de las grandes corporaciones y grupos de presión de Washington. Ocho de la mañana con 20 minutos, 8:20. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Y a esta hora llega el comentario deportivo con Michel Ferrán. Hay noticias de los equipos que se están reforzando para Copa Libertadores, como es el caso de Colo Colo, Universidad de Chile y Audax Italiano, y algunas otras noticias acerca de lo que está pasando con Santiago Wanderers y los otros clubes que están pasando a ser sociedades anónimas, las cuales pretenden potenciar de manera económica y deportiva a estos equipos. En el caso de Colo Colo hay algunas novedades. Se dice que para esta noche, para la noche alba, se espera el arribo de Jesús Alberto Dátolo. Todos estos son trascendidos, pero que van tomando cada vez más fuerza en la medida que va transcurriendo los días. Es un volante que actuó en Banfield y también se encontró en Boca Juniors y fue campeón de Copa Libertadores con este club. Es un volante zurdo, un volante ofensivo que vendría a cubrir la plaza que dejó Giovanni Hernández. Otro volante zurdo que es pretendido por Colo Colo, aunque Claudio Borghi lo esté desmintiendo habitualmente, es Carlos Villanueva, que en una transferencia tripartita pasaría a los registros de Colo Colo, comprando este el 50% del pase en $3 millones. Está por verse esa situación, ya que Claudio Borghi ha dicho bajo todos los términos que no ha pedido a Villanueva ni le interesa a Carlos Villanueva. De rebote, ya tenemos el caso de Everton, que pretende a José Luis Cavión, que hace rato ya está sonando en Viña del Mar, y de acuerdo a lo que pase hoy en la noche con Colo Colo, con la presentación de José Luis Cavión, si es que se presenta o no, van a acrecentarse las posibilidades de que llegue Cavión a Everton o no. De presentarse Cavión en el Monumental hoy, las posibilidades para que vaya a Everton son más o menos complicadas. Ahora, en esa posición, Colo Colo tiene bien cubierto lo que es la plaza de volante defensivo y podría darse la posibilidad de que partiera a Everton. Sin embargo, se complica un poco considerando que Rodrigo Meléndez podría estar en 3 a 4 meses más. Así que se abre una pequeña ventana por ahí. En el caso de Católica, equipo que también se había reforzado, que comentábamos hace un par de días, con la llegada de Botinelli, le estaba dando fuerza a su mediocampo, fuerza a la ofensiva. Se esperaba el arribo, quizás no el arribo, pero que tomara la decisión Claudio El Piojo López, ex Lazio, ex seleccionado argentino, ex América, ex Racing de Avellaneda, y este dijo no a Universidad Católica, simplemente dijo no. ¿Por qué? Porque él no pretende desprestigiarse en la liga chilena, o sea, en términos muy simples, quiso decir eso. En Universidad de Chile ya se confirmó el arribo de José Firulais Contreras, el cual fue un jugador de Santiago Wanderers y actuaba en Huachipato. Se suma a lo que es ya Montillo, a lo que es Villalobos, a lo que es Juan González, que también firmó, el defensa central que actuó en Audax Italiano el año pasado, y se está reforzando bastante bien esta Universidad de Chile. También se reforzó con Esteves, un jugador que actuó en Boca Juniors, y que no promete nada, Sala, pero es la misión de cada equipo grande, de los cuatro principales equipos que están peleando constantemente los campeonatos, es ir por el campeonato. O sea, implícitamente tienen que ir por el campeonato, lo digan o no. Hay otras noticias, como es el caso de Claudio Bieler, que fue jugador de Colo-Colo hasta hace muy poco, que firmó en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, y viene a reemplazar a su compatriota Luis Miguel Escalada, que se va al fútbol brasilero. En el caso de la Copa Libertadores, Colo-Colo se medirá en el grupo con Boca Juniors, que está bajo la dirección técnica de Isquia, quien fue ayudante técnico de Carlos Bianchi, del Virrey, y contrató ya a Lucas Castromán, el cual jugó en Vélez Sarsfield, el Lazio de Italia, el América de México, y ya está contratado. Y siempre fue el sueño de Lucas Castromán jugar en una institución grande para poder salir campeón de la Libertadores o campeón intercontinental. También jugará Colo-Colo con Unión Atlético Maracaibo, con la particularidad que tiene, que es dirigido por un chileno, con Jorge Pellicer, ¿ya? Y también se medirá con el ganador de México, de un equipo mexicano y un equipo boliviano, el cual todas las fichas apuntan a que pueda ser un equipo mexicano, por el poderío y económico y futbolístico que tienen estos equipos hoy en día. El grupo 5 estará integrado por River Plate de Simeone, que también cuenta con Alexis Sánchez, Universidad Católica, San Martín de Perú, Universidad de San Martín, y México 2. En el caso de San Martín, es un equipo, vendría siendo la cenicienta, por llamarlo así, del grupo 5, que es un equipo con poco tiempo de vida, pero que es un equipo bastante pequeño que se metió en la pelea de los equipos grandes, como por ejemplo Universitario de Lima, el mismo Alianza de Lima, que es el equipo más popular, y salió campeón del torneo de clausura y jugará contra Universidad Católica. En el caso de Audax Italiano, jugará con el Chicó Fútbol Club. Esto todo es por la Pre-Libertadores. El Chicó Fútbol Club es un equipo de Colombia y jugará su partido de ida el 30 de enero y el 6 de febrero será el partido de vuelta. De clasificar, Audax Italiano jugará con Sao Paulo, el cual contrató a nada más y nada menos que a Adriano, jugador del Inter de Milán, que actuó en la selección, que actúa habitualmente en la selección de Brasil, al Sportivo Luqueño de Paraguay y el Atlético Nacional de Colombia. Grupo nada de fácil si clasifica Audax Italiano. En un momento más noticias acerca de lo que está pasando con las contrataciones o lo que está pasando también con las sociedades anónimas. Fue el comentario deportivo con Michel Ferrán. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Exactamente las 8 de la mañana con 28 minutos. Exactamente las 8 de la mañana con 28 minutos. Un inédito hallazgo de unas 5.000 matas de cannabis sativa realizó carabineros en la comuna de Casablanca durante un sobrevuelo desarrollado alrededor del mediodía por los predios cercanos a la comuna a partir de algunos datos recibidos por parte de los lugareños. De acuerdo con la información entregada por el jefe de la Quinta Comisaría de Casablanca, Mayor Ramón Borges, los carabineros habrían recibido varios antecedentes sobre posibles plantaciones en lugares inaccesibles vía terrestre. Ni los altos costos utilizados para movilizar lanchas y helicópteros en emergencias difundidos por los medios de prensa ni la impactante campaña publicitaria que lleva adelante la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Directemar, donde se muestra a jóvenes ahogándose que piden ayuda, han sido suficientes motivos para desincentivar las intenciones de aquellos que no hayan nada mejor que matar su tiempo frente al teléfono y con los servicios de emergencia. En el caso del Fondo de Rescate Marítimo 137, el cual posee un alto nivel de mal uso, según registran las estadísticas, de las 1.940 llamadas que el servicio contabiliza desde el 13 de diciembre, dos días antes que se diera inicio a la temporada de playas piscinas de este año, hasta el lunes pasado, un 64,9%, 1.259 llamadas, corresponde a bromas, lo que significa que son llamadas silenciosas o falsas alarmas, en tanto que un 35,15%, 681, son de personas que necesitan hacer consultas o pedir información. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. Y pasamos rápidamente a las informaciones del ámbito nacional. Piñera dijo: le deseo muy buena suerte a mi amigo Edmundo Pérez Lloma. La carta presidencial de RN enfatizó que la presidenta Bachelet no ha cumplido con que algunas personalidades no se repitan el plato en el gobierno. Y Pérez Lloma dijo: espero acompañar a la presidenta hasta el final. El jefe de gabinete se retiró de La Moneda muy emocionado, no solo por la importancia de su cargo, sino porque recordó que su padre, Edmundo Pérez Sujovich, ocupó el mismo cargo hace 40 años. Delincuentes roban 2 millones de pesos en local comercial del centro de Santiago. Es tercera vez que el local comercial es asaltado en enero, pero esta vez los antisociales destruyeron incluso un cerco eléctrico instalado en el techo. Robbie Williams, en el mundo de la farándula, planea dejar música para siempre. El cantante británico dijo que por el momento tampoco espera hacer presentaciones en vivo o lanzar algún disco. Más noticias justo a las 9 de la mañana. Esas fueron las informaciones en Radio Colo Colo, 1340 AM. Y en cualquier momento, la noticia de último minuto.